Bienvenidos a este nuestro embarcadero, a este lugar alejado donde nos vemos en las olas del mar, poco a poco hacia el interior. Nos vamos trasladando cada semana de un punto a otro. La semana pasada salíamos ya desde Portugal y hoy nuestro puerto se va a ir lanzando hacia las Islas Madeiras y desde allí para tirar hacia Latinoamérica, donde vamos a visitar muchos de nuestros países hermanos. Vamos a ir hablando y contando en este embarcadero todos esos lugares donde nos vamos a ir trasladando y donde nos vamos a ir viviendo esta aventura de ideas, de emociones, de sentimiento, de todo lo que tú puedes encontrar en el embarcadero, porque de eso se trata. Como siempre, como cada semana en esta cita en Onda Campus, tenemos la oportunidad de saludar a alguien al que el corazón le hace palpitar, a esa personita que desde ese lado donde se encuentra, allí, hola, pues nos pretende llevar a buen puerto. Seguro que el viaje será también hoy un viaje maravilloso, con un sol espléndido, con una luz tremenda que le va a hacer que vivamos todas esas emociones que con él tenemos cada semana. Hablo de mi marinero, de mi Edu, Eduardo, buenas, lo que sea, hasta ahora, porque en el barco estamos perdidos de horario. En nuestro barco no hay horario, en nuestro barco hay personas maravillosas y radio maravillosa. Muy buenas, lo que sea. A mi capitán o capitán y a mi compañero marinero Raúl. Muy buenas. Bueno, pues ya lo has dicho tú, pero a mi izquierda, como cada semana, tengo también a esa otra parte de mi corazón, está dividido en dos, que me da ilusión, esperanza, fuerzas, ánimo, en fin, todas esas cosas maravillosas que una persona puede dar desde su corazón y al que, como cada día, le voy a decir eso de bienvenido. Hola, Josema, bienvenido. También te saludo a ti, Edu, y a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Pues seguimos con un poquito de música de nuestra gran sintonía. Y ahora os traigo una canción, ya que estamos en el barco, de Los Piratas. Y es que perdí tantas horas para lograr intentar creer en ti. Ya me ves, estoy aquí. Ya no puedo aguantar más. Otra vez me he vuelto a equivocar, pero no quedará así. Ya verás, nena, me voy a descuidar. Pensé que ahora ibas a cambiar. Te escuché y te creí. Ya me ves, estoy aquí. Quiero que acabes dentro del mar, con tus bragas llenas de agua. Dentro del mar, con tu cara destrozada. Dentro del mar, golpeada por las rocas. Dentro del mar. Ya lo sabes, odio verte llorar. Es que no sabes quién soy. Verás, nena, no puedo dejar marchar. Porque mi nombre tengo que guardar. Cuando hablé te oí reír. Ya me ves, estoy aquí. Quiero que acabes dentro del mar. Thank you. del mar, con tu cara destrozada dentro del mar. Como siempre, hacia la víspera de la Navidad, el rey invitó al primer ministro a dar un paseo por la ciudad. Le gustaba ver cómo adornaban las calles, pero para evitar que sus súbditos se excedieran en los gastos con el objetivo de agasajarlo, solían disfrazarse con ropa de comerciantes que venían de tierras lejanas. Caminaron por el centro, admirando las guirnaldas de luz, los abetos, las velas encendidas en las entradas de las casas y los puestos de venta de regalos. Todo el mundo, hombres, mujeres y niños, se apresuraban a reunirse con sus familias para celebrar esa noche en torno a una mesa repleta. En el camino de regreso, pasaron por el barrio más pobre. Allí, el ambiente era completamente distinto. Nada de luces, velas, ni el olor apetecible de la comida lista para ser servida en la mesa. No había casi nadie por la calle y, como hacía todos los años, el rey comentó con el primer ministro que debía prestar más atención a los pobres de su reino. El ministro asintió con la cabeza, convencido de que pronto el asunto sería olvidado de nuevo, enterrado en la burocracia cotidiana, la aprobación de presupuestos y las reuniones con dignatarios extranjeros. De repente, oyeron una música que salía de una casa de las más pobres. La chabola, mal construida, con varias grietas entre las maderas podridas, les permitía ver lo que sucedía en el interior, y comprobaron que la escena que allí se desarrollaba era completamente absurda. Un viejo en una silla de ruedas que parecía llorar, una joven completamente calva que bailaba y un muchacho de mirada triste que tocaba un tamboril y cantaba un villancico. «Voy a ver qué pasa», dijo el rey y llamó a la puerta. El joven dejó de cantar y se fue a abrir. «Somos mercaderes y buscamos un lugar para dormir. Hemos oído la música, hemos visto que todavía estáis levantados y nos gustaría saber si podríamos pasar aquí la noche». «Pueden quedarse en algún lugar o en algún hotel de la ciudad. Desgraciadamente, no podemos ayudarlos. A pesar de la música, en esta casa reina la tristeza y el sufrimiento. Por mi culpa». Era el viejo de la silla de ruedas el que hablaba. «Durante toda mi vida he intentado darle educación a mi hijo para que aprendiese caligrafía, para que fuese uno de los escribas de palacio. Sin embargo, los años pasaban y no volvieron a ofertarse nuevas plazas. Hasta que anoche tuve un sueño estúpido. Un ángel aparecía y me pedía que comprara una copa de plata, ya que el rey iba a venir a visitarme, a beber un poco en ella y conseguir así un empleo para mi hijo. La presencia del ángel me pareció tan real que decidí hacer lo que me decía. Como no tenemos dinero, mi nuera fue esta mañana al mercado, vendió su pelo y compramos esa copa de ahí. Ahora intentan levantarme el ánimo cantando y bailando porque es Navidad, pero amigos, es inútil». El rey vio la copa de plata, pidió que le sirvieran un poco de agua porque tenía sed y antes de marcharse le dijo a la familia: «¡Qué coincidencia! Hoy mismo hemos estado con el primer ministro y nos ha dicho que las plazas se van a ofertar la semana que viene». El viejo sacudió la cabeza con incredulidad y se despidió de los extranjeros, pero al día siguiente fue leído un decreto real por todas las calles de la ciudad. Buscaban un nuevo escriba para la corte. El día previsto, la sala de audiencias junto con el rey estaba atestada de gente, deseosa de competir por tan ansiado cargo. Cuando el primer ministro entró, les pidió a todos que prepararan sus cuadernos y sus bolígrafos. «Este es el tema de la disertación», dijo el primer ministro. «¿Por qué un anciano llora, una mujer calva baila y un muchacho triste canta?». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nadie, salvo un joven con ropa muy humilde, sentado en un rincón de la sala, sonrió y empezó a escribir. Ha! continuamos, seguimos en este cuarto embarcadero de esta primera temporada aquí en Onda Campus y nos subimos hoy a nuestro barco cargado como cada semana de ideas, de diversidad, de información, de ilusiones y, como no, de protagonista. Y esta noche lo vamos a recibir en nuestra casa. En este caso vamos a ir nosotros a la casa de una mujer luchadora, tenaz, cercana y que además podemos conocer un poquito de su currículum, que es espectacular y de la que vamos a hablar un poquito. No voy a decir todavía el nombre, voy a dejar un poquito aquí de intriga para hablar con ella en un momentito, pero antes vamos a contar que nació en Madrid, que está casada y tiene dos hijas, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Complutense de Madrid, diplomada también en Derecho Comunitario Europeo, máster en Asesoría de Empresas por ICADE. Trabajó en el Ministerio de Información y Turismo, también trabajó en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura desde el 78 hasta el año 1980. Colaboró en distintos despachos de abogado de Madrid, ha sido secretaria del Juzgado Primera Instancia e Instrucción de Olivenza, secretaria de Distrito de Olivenza, secretaria de Juzgado del Distrito de Azuaga, abogada fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz, pero sin duda alguna, por los que ustedes a lo mejor la van a conocer muchísimo más, porque ha sido teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento de Badajoz y consejera delegada en la Inmobiliaria Municipal de Badajoz. Actualmente es vicesecretaria general de Relaciones con Organizaciones Sociales del Partido Popular de Extremadura. Creo que también es miembro de la Comisión de Igualdad y Empleo, de Fomento y Vivienda y Sanidad y Dependencia en la actual legislatura. Pues tenemos con nosotros a Cristina Herrera Santa Lucía. Buenas tardes, me alegro mucho de estar con vosotros. Me llamo Santa Cecilia, no tiene ninguna importancia, digo, pero bueno, siempre es mi apellido de mi madre y que muchas veces más, como hace dos días ha sido su santo, pues precisamente lo corrijo por eso, pero nada más. Pues es verdad, yo no sé por qué he puesto Santa Lucía, pero es verdad, es Santa Cecilia, lo tengo bien puesto en la primera y en la segunda lo he puesto mal. En primer lugar, darte las gracias por recibirnos en tu casa. Nada, a vosotros por haber venido, ya sabéis las circunstancias que estoy. He tenido hace una semana un desprendimiento de retina y me acaban de operar, pero yo encantada cuando me llamasteis de poder recibiros en casa, aunque sea con un parche, y de estar con vosotros y sobre todo con todos los oyentes. Pues nosotros sí que estamos muy agradecidos por ese motivo que acaba de contarnos Cristina y que nosotros pensábamos decirlo al final, pero bueno, se nos ha adelantado como siempre a todo. Y yo le voy a empezar a preguntar, ¿cuándo y de dónde le viene a usted, a Cristina, el interés por la política? Bueno, pues a mí de siempre la verdad me ha gustado la vida pública y realmente he tenido siempre la teoría que en vez de criticar y decir a la gente que soluciona las cosas, intentar desde mi punto de vista solucionarlo desde mi granito de arena. Ya en su momento, por ejemplo, cuando el colegio de mis hijas había una serie de problemas, pues me metí en el AMPA. Cosas así, es decir, he estado en asociaciones, he tenido siempre bastantes inquietudes. Y en un momento determinado me propusieron trabajar por la ciudad de Badajoz y también por la región de Extremadura, porque fue paulatinamente mi salto a la política y di ese salto. Dejé en aquel momento la abogacía fiscal que estaba ejerciendo y me dediqué de cuerpo y alma tanto al ayuntamiento, porque fue la primera vez que el Ayuntamiento de Badajoz ganamos con mayoría absoluta y pudimos gobernar, y luego como oposición en la Asamblea de Extremadura como diputada. Hola, buenas noches, Cristina. Yo soy Raúl. Mi primera pregunta es que ¿quién es, para todos aquellos que no la conocen, a usted, Cristina Herrera? Bueno, pues yo quiero ser una persona normal y corriente, una mujer con mi edad ya, con dos hijas mayores, que soy abuela, aunque no parezca, y que realmente me gusta trabajar y por los ciudadanos, y en este caso por los ciudadanos extremeños. Intento ser lo más cercana posible y yo creo que tengo un defecto, en algunos casos, pues para mí, que es que intento siempre resolver el problema de cada ciudadano que se me acerca. ¿Me compete o no me competa? Como yo digo, estando aquí y mi familia ahora mismo son testigos, pues me ha llamado al dependiente de unos grandes almacenes para que le solucione un problema, la portera para que le diga tal cosa. Es decir, me viene gente de todas clases, de todos los sentidos, a preguntarme de todas clases de cosas e intento informarme y darle la solución. Y muy cercana, porque nosotros simplemente hemos tenido que llamar a su teléfono y aquí estamos con ella, eso se lo puedo asegurar. Ahora que la gente joven lo tiene tan complicado, tan difícil, no para mí, nosotros lo tenemos más solucionado, ¿qué consejo le darías a los estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Comunicación que tenemos aquí en Badajoz, y como por ejemplo a Raúl y a Edu, que es nuestro compañero de técnico, y por supuesto al resto de estudiantes de Extremadura? Pues mira, yo tengo una hija, yo creo que un poquito mayor que tú, Raúl, pero que ha hecho también comunicación, o sea, comunicación visual, y puedo entender perfectamente la problemática que tienen hoy día los estudiantes. Lo primero, que no se desesperen. Segundo, que estamos atravesando una época bastante complicada a efectos de trabajo y que entonces que intenten hacer lo posible para formarse, ya que en esta época que hay menos trabajo, que lo utilicen para formarse y no para desviarse a otras cosas. Yo a mí me da mucha pena esta generación, y lo digo con el corazón, en el sentido que es una generación que hasta hace unos años lo tenían todo y era terminar sus estudios de cualquier clase y poderse colocar e incluso cambiarse frecuentemente y sobre todo en vuestra profesión, y ahora cada vez, pero bueno, no solamente lo tienen mal los jóvenes, lo tienen mal los padres de su familia con tres hijos, lo tienen mal los mayores, es decir, desgraciadamente estamos viviendo una época que ha venido de la noche al día, o sea, de 3 o 4 años para acá, y que realmente la tenemos que pasar todos, que yo estoy convencida de que no vamos a volver a lo que estábamos viendo hace 10 años, pero que nos tenemos que moldear a lo que hay, que sí que estábamos en una sociedad de consumo, que podíamos consumir y vivir con la mitad o con la cuarta parte. Es decir, yo me di cuenta de que la gente joven, pues con tantísimos grandes almacenes, o tantísimos boutiques, o como lo quiere llamar, tienen, y no lo estoy diciendo, 20 o 30 camisetas, no sé cuántos pantalones vaqueros, no sé cuántos jersey, y que en una época en España pues se tenía mucha menos ropa, se desgastaba la ropa y luego se tiraba, y que a lo mejor no hay que volver a eso, pero sí que hay que evitar el consumismo y amoldarse a lo que tenemos. Bien, Cristina, yo ahora quiero preguntar sobre su profesión y preguntarle si dan muchos sinsabores esto de la política. Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que la política, primero, el primer problema que tenemos es la mala fama que tenemos los políticos y lo mal considerados que estamos. Es decir, que no trabajamos, que realmente nos hemos metido en política para ganar dinero, etcétera, etcétera. Desde luego no es mi caso, porque precisamente antes de meterme en política quizá mi sueldo era mayor. Pero bueno, en este sentido creo que no todo el mundo somos iguales, como cuando tú hablas con los médicos o hablas de los abogados o hablas de los presentadores o de los comunicadores. O sea, no todos somos iguales. Hay determinados políticos que hacen que se critique nuestra profesión. Pero la mayoría yo creo que se trabaja bastante. Yo por lo menos trabajo 24 horas, es decir, para mí, y de verdad lo puede comprobar todo el mundo, me pueden llamar por la mañana, por la tarde, por la noche, nunca apago el teléfono, y nuestra obligación con eso, a mí cuando me dicen muchas veces, ay, qué bueno has sido, o que has venido a este acto, me has venido a ver, digo, es que es mi trabajo, es estar con la gente, ayudarles, solucionar los problemas e intentar aportar nuestro granito de arena para solucionar el problema. Yo que estoy metida en la Asamblea de Extremadura desde hace 4 legislaturas, me hace mucha gracia porque hay cosas que se peleó al principio o de hace ya 10 o 12 años y que ahora se han resuelto. O leyes que nosotros decíamos que había que hacerlas y se están haciendo ahora. Con lo cual, que a lo mejor en un momento tú lanzas una idea o lanzas alguna gestión que hay que hacer que en un momento determinado no es bien acogida y que luego a lo largo del tiempo se resuelve como tú querías o se resuelve mejor de lo que por lo que tú habías apostado. Pero que yo creo que es importantísimo el seguir trabajando y apostando, que aunque parece que se cae en vano, no, siempre hay un oído, siempre hay gente, mira, hace aquí, estando enferma, y ahora si queréis os lo voy a enseñar, me han venido unos anónimos. Pues eso significa que cuando hay gente que te manda anónimos, que os lo voy a enseñar, sobre un tema del Marcelo Nesi, de un centro de menores que hay aquí en la ciudad de Badajoz, eso significa que hay ciudadanos que todavía piensan que tú les vas a escuchar y que vas a solucionar el problema. Y entonces yo cuando muchas veces me llegan estas, o gente que te llama con una serie de problemas, yo digo, ha tenido... Le tiene que doler lo que te está diciendo porque ha tenido que llamarte, molestar en buscar tu teléfono, ir a donde tú estás y enseñarte el papel o intentar soluciones, con lo cual para eso estamos. Yo creo que esto es nuestra aportación a la sociedad. Muy bien, Cristina. Y en su vida laboral, ¿cuál ha sido quizás el mejor momento y el peor? Bueno, pues la verdad que yo no soy de las personas que digo este es el mejor momento, porque pienso que cada estado, cada etapa es un momento diferente. Es decir, vieron cuando estaba estudiante, vieron cuando estaba en la fiscalía, vieron cuando estoy en política, vieron cuando estaba en el ayuntamiento, pero sí ha habido un periodo un poquito quizá más gris, es cuando en un momento determinado Izquierda Unida me quiso acusar de algo que era mentira, que yo estaba muy tranquila, la gente de alrededor estaba mucho más intranquila que yo, porque sabía que era mentira. Entonces, como es una indefensión, y en este caso contra la prensa, es decir, si tú sabes que no hay nada ni pueden demostrar nada, ¿por qué te acusan de una cosa? Entonces, quizá pienso que en política no vale todo y en momentos determinados pues hay políticos que piensan que como por la vía política pues no pueden intentar calumniar a las personas, pues van a la vida personal, y creo que eso no se debe hacer y creo que no hay que llegar a eso, porque vosotros mismos nos gusta a los ciudadanos y menos a los jóvenes. Cuando en un momento determinado yo sé que empezamos, yo digo una cosa y el partido de la oposición dice lo contrario, yo vuelvo a decir una cosa y tal, ya vosotros, incluso los jóvenes, desconectáis, es decir, ya están los políticos discutiendo como siempre. Entonces, por eso a mí me parece muy bien el pacto que se ha hecho últimamente, por ejemplo, es un ejemplo de que los políticos pueden trabajar juntos entre el presidente de la Junta y mi presidente, José Antonio Monago, con el tema de educación, el tema de caja de ahorros, porque no solamente los políticos estamos para tirar los trastos a la cabeza, sino para trabajar conjuntamente y resolver problemas que tiene la sociedad y que es lo que yo quiero que le guste al ciudadano. Esa es mi humilde opinión. ¿Y el peor momento? Le preguntaba también Raúl. Pues eso, perdón, el mejor momento. Bueno, momentos, yo creo que he dicho que yo momentos buenos hay en cada una de las etapas que he tenido y no hay uno muy especial, porque para mí cada momento lo saboreo como, porque decir, bueno, ganamos aquí en el Ayuntamiento de Badajoz por mayoría absoluta el Partido Popular. Y la segunda vez ya no fue como ya con la primera, pero había otras ilusiones. Y cuando estaba de fiscal, pues había otras ilusiones. O cuando estaba trabajando en Madrid, o sea, es decir, cada etapa había tenido unas ilusiones y, como he dicho antes, no hay uno que sea el mejor de todos. Quizá creo que hay que darle gracias todos los días por la salud que tenemos y por la salud que tienen mis hijas, que eso sí que pienso que es un momento estupendo. Yo voy a seguir un poquito indagando en este mundo de la política, pero me voy a referir a la gente que conoce uno de este mundo, de este trabajo, que siempre se refiere a que tiene un poquito aparcada a su familia. ¿Es tu caso, Cristina? Bueno, pues yo la verdad que he tenido unos años que lo he tenido totalmente aparcada, y sobre todo unos años en que, sobre todo mi hija, la segunda, era más pequeña, que yo empecé en política cuando tenía 11 años, pero yo creo que la familia lo asume. O sea, asume perfectamente que tiene una madre que se dedica a esta profesión y que además no tiene más remedio que asumirlo, porque si no, no hay otra cosa. Y solamente, por lo menos en mi caso, mis hijas, porque mi marido lo asume de otra forma, lo que a ellas no les gusta es que le identifiquen como hija mía. Es decir, ellas sí, a veces que me criticaban mucho, contigo no se puede ir por la calle, contigo no se puede ir de compras. Voy a contar una anécdota con mi hija la pequeña, que estaba en Zara comprándose un pantalón, y dentro de donde se estaba ya probando el pantalón, que está con ella, se metieron dos señoras a pedirme trabajo para su hijo. Mamá, es que ni probándome un pantalón puedo estar tranquila. Entonces, eso es muchas veces lo que a ellos no les gusta, o sea, ese lado de que la identifiquen, o cuando a veces pues van como toda la gente a jugar al botellón y les se acerca algún amigo, oye, dile a tu madre que eso, mis hijas la verdad que no lo llevan nada bien, pero lo asumen, porque como el que asume otras cosas, o como que él tiene un padre médico y asume que el vecino vaya a verle porque su hija tiene enferma. Yo creo que son otra parte de esta profesión y que no hay más remedio. Me ha llamado la atención lo del botellón, Cristina. Sí, y además mis hijas van al botellón, como, o han ido al botellón, que todavía son mayores, como todo el mundo. Yo por eso digo que yo conozco muy bien ahora esa época, porque tengo una hija, mi hija pequeña tiene 27 años, y ha tenido 14 y ha tenido 18. Y entonces, y además, cuando mi hija tenía 18, 19 años, es cuando yo, junto con el presidente de la Asamblea, con Fernández, con Iván Fernández Vara, consensuamos la ley del alcohol de menores. O sea, que fíjate tú, si no estaba metida en el tema. Además, a mí me gusta siempre estar con la gente joven y tengo mucha relación con ella. Los amigos de mis hijas vienen muchas veces, y las amigas, y están mucho conmigo, porque me gusta saber de sus problemas y la forma de pensar. Yo, por ejemplo, hace 2 años así, me quedé bastante, empecé ya a ver el cambio del tema de la crisis, cuando los amigos de mis hijas me dicen, estamos pensando que nosotros ya no, antes la gente se casaba y su primer granito era tener su piso, meterse en la hipoteca, aparte de tener trabajo, por supuesto. Pues ya, amigos de mis hijas me dicen, nosotros ya no vamos a poder pagar hipoteca, con lo cual, para pagarla hasta los 60 años, que no la dan, 40 años de hipoteca, vamos a alquilar un piso, que pagamos lo mismo, disfrutamos más, porque yo no lo voy a disfrutar, que no voy a disfrutar a mis hijos. Es decir, y entonces ya en ellos empieza a ver ese cambio que luego ha habido. O sea, que perfectamente las generaciones van cambiando y tú te das cuenta perfectamente por la forma de actuar o la forma de ser o lo que sea. Y mucho se lo debes a la juventud, que hablando con ella es como aparente, como ahora los niños de 14 años no tienen nada que ver con los 14 años que tenían mis hijas, que no hace tanto tiempo. pero que son diferentes. Cristina, ¿qué le gustaría hacer en política y qué aún no ha hecho? Bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes que hoy día que afectan a la mayoría de los ciudadanos y en este caso a los extremeños es el tema del paro. Y yo creo que una cosa muy importante es realizar políticas o gestiones que en un momento determinado puedan ayudar a estas personas a que se integren en la sociedad. Porque pienso que el tema del paro es un tema tan demoledor que no solamente afecta a todos vosotros los jóvenes, sino que padres, familia, hoy día ya sabéis la cantidad de familias que todos los miembros están en paro. Y creo que eso es un tema bastante importante, bastante demoledor. Y una de las cosas que me encantaría poder llegar un poquito a todas las casas o a todos los hogares de la región y que todo el mundo tuviese trabajo. Son tres preguntitas en uno. El último libro que tiene encima de la mesilla, el último CD que haya comprado, la última película en el cine que haya visto. Bien, pues libro. Leo bastante prensa, porque yo creo que los políticos tenemos que estar al día de todo lo que pasa, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra región y realmente y en el mundo. Libros encima de la masilla puedo tener de Sánchez Dalí, pues El caballero de Alcántara, o de vez en cuando, porque no, me gusta bastante hojear las memorias de Churchill. En cuanto a música, bueno, pues yo soy bastante clásica. En cuanto a música, al cine, no suelo ir, porque no tengo tiempo, son excepcionales veces los días que puedo ir al cine y sí que puedo ver alguna película en televisión. Y CD no suelo comprar, bueno, estos chismes que tengo hoy día de semana hoy po, mis hijas me bajan la música como yo, toda la gente joven, y compro poco CDs. Bueno, Cristina, la segunda pregunta de esta entrevista, creo que nos quedó bastante claro lo que nos vas a responder ahora, pero yo te voy a tirar la pregunta, y es que si los políticos son tan distintos de la gente del pueblo como realmente pensamos la mayoría, o estamos equivocados. Yo creo que los políticos tienen y debemos ser personas normales y corrientes. Y cuanto más personas normales y corrientes, se es mejor político desde mi punto de vista. Lo que pasa es que hay a veces, y hay un dicho, por así decirlo, que a veces decimos en mi familia, que si quieres saber quién es fulanillo, dar un carguillo. Muchas veces hay personas que con un cargo, personas normales y corrientes, o al contrario, personas tan corrientes de la mitad para abajo, que cuando llegan a la política o tienen un cargo, se creen personas completamente diferentes y por encima de las demás. Entonces yo creo que los políticos, porque precisamente creo que lo que quiere la gente, somos representantes del pueblo y somos personas que, porque no pueden ser todas, representamos al pueblo ciudadano y que para gestionar sus intereses y tenemos que ser lo más normales posibles. Y la siguiente pregunta sería que ¿cómo es un fin de semana normal en su vida? Bien, pues desde que estoy en la política, fines de semana normales tengo muy poquitos. La mayoría de ellos siempre hay algún acto, siempre hay alguna asociación que acudir, siempre hay alguna persona que te quiere ver en fin de semana. Yo antes cuando estaba en el ayuntamiento, sobre todo, casi todos los actos llevaba la delegación de mayores y casi todos los actos de mayores eran bailes, etcétera, domingos por la tarde, sábados por la mañana, representaciones, concursos deportivos, etcétera. Quizá desde que estoy en la asamblea la actividad es diferente y cuando tengo algún domingo me suelo ir al campo con mi familia. Bueno, también lo dedico a veces a leer o a relacionarme con los amigos porque de ahí me gusta. Yo hay una cosa, un lema que tengo que creo que en esta vida, y se ríen mis amigos siempre, creo que para descansar está la otra vida. Y entonces yo, aparte de estar de trabajar, de leer, de atender a mi casa, suelo siempre tener un huequecito para estar con mis amigos. Me gustan, porque no, mucho salir y estar con ellos. Pues ya que hemos hablado del fin de semana, de disfrutar, no sé si le gusta a Cristina cocinar y algún plato especial que sepa preparar. Bueno, pues aunque sea un poco en contrasentido de lo que he dicho anteriormente, como soy, y apoyando también alguna de las cosas que he dicho, como soy una persona normal y corriente y sobre todo mujer, pues sí que me gusta cocinar. Siempre digo que mi consuegra, la madre de mi yerno, cuando me conoció, dice, me llevo una sorpresa completamente contigo. Dice, porque te encanta la cocina, te encanta la casa, cosa que pensamos que porque tenía mucha actividad fuera de ella, no me gustaba por ello. Me gusta mucho cocinar. Sí es verdad que cocino siempre platos que salgan muy bien, pero que tengan poco tiempo de ocuparme en la cocina. Y sobre todo dulces. Hago una tarta de almendra para Navidades, que a todo el mundo le gusta mucho, o mucho chocolate, o unos garbanzos con espinacas. Hay muchas cosas que no te tienen mucho tiempo, pero sí que salen muy ricas y que le gusta al resto de mi familia. Cristina, a mí ahora me gustaría preguntarle si tiene alguna canción del pasado que le evoque algo especial, algún sentimiento, algún recuerdo. Bueno, pues en el pasado me gustaba mucho Serrat, me gusta mucho Julio Iglesias. La verdad que, bueno, también me gustaba Los Brincos cuando era muy pequeñita, pero decir, pero que vamos, que te quiero decir con eso que ese estilo de canción me gustaba mucho, aunque también me gusta la rumba, me gusta Siempre Así. Pues ahora nos vamos a meter en el mundo en el que trabajamos, en el mundo en el que nos movemos, y vamos a hablar un poquito de la televisión. Y no sé si, qué pensamiento o qué sensaciones le produce la televisión actual a Cristina. La verdad que la televisión me gusta muy poco. Me gusta muy poco porque realmente ahora estos días que estoy enferma, que estoy en casa y que poco puedo ver, pero que estoy tranquila, me gusta mucho más la radio. Creo que la radio te informa muchísimo mejor, creo que aprendes más, escuchas más, hay más tertulias. Desgraciadamente la televisión, quitando los telediarios informativos y algún que otro programa que puede haber, bueno, pues de alguna discusión o de algún debate, realmente es, hay que pensar, y creo que debemos de pensar todos, que la mayoría de los programas que hay en televisión por la tarde, sobre todo, que es lo que estoy viendo, son programas del corazón o programas rosa. Y creo que eso hay que meditar un poco, es decir, porque realmente estos programas los ponen o los se hacen porque a la gente le gusta verlos, pero que la mayoría de la gente no guste en esos programas, o sea, lo que más veamos, hay un poco que meditar y pensar si es que hay que cambiar el sistema de hacer televisión, el método, o qué es lo que queremos que la gente aprenda o vea, porque también hay veces que hay determinadas películas que no son aptas para menores, que se ponen en momentos de programación donde muchos de ellos, y luego en otros momentos, como es en los parlamentos, etcétera, estamos criticando determinadas actuaciones de determinadas personas cuando la gente joven lo está viendo completamente en la televisión todos los días. Cristina, ¿qué pregunta le gustaría que le hiciéramos y que aún no se la hemos hecho? Y si no la puede contestar. Bueno, pues yo, siendo reiterativo en lo anterior, creo que para mí lo importante es, y vuelvo porque creo que es preocupante, es el tema del paro. Y la pregunta que me gustaría que hubiese preguntado es, ¿piensa, porque como soy política y viene un partido, el Partido Popular, que puede erradicar el paro o que lo estaba haciendo bien el gobierno actual? Pues yo creo, ya me voy a contestar, ¿no? Ya no he visto la pregunta. Yo creo, y no sé si lo he comentado antes, que yo creo mucho en la alternancia del poder. Y creo que es importante la alternancia a todos los niveles, desde una comunidad de vecinos a miembro de un colegio. Entonces creo que llevamos mucho tiempo, tú eres muy jovencito y tú siempre has visto los mismos gobernantes. El paro cada vez es mayor. Y aunque en Extremadura parece que los índices de paro no han aumentado tanto como el resto de comunidades, también hay que tener en cuenta que en Extremadura no había el pleno empleo que podía haber en estas comunidades, como puede ser la Comunidad de Madrid, que me pone un ejemplo, en el que ahora el paro está aumentando muchísimo. A mí es un tema que, reitero que lo he dicho antes, me preocupa muchísimo. Me preocupa que la gente joven, ¿qué va a pasar con vosotros? ¿Qué objetivos tenéis? ¿Qué ilusiones? Porque la verdad, estáis estudiando una carrera, estáis preparándoos, formándoos, ¿para qué? Si muchos de ellos, la única obsesión que, o la única luz que tenéis el día de mañana es ir al paro o ir al extranjero. Entonces es un tema que me preocupa bastante, y creo que igual que hemos sido capaces de hacer determinados pactos y coordinar pues el tema de la educación, la ley de educación, etcétera, creo que había que hacer un pacto por todos los grupos políticos para intentar que los jóvenes y los que no son tan jóvenes puedan acceder al mercado laboral, que es importante para todos. Muy bien, Cristina. Ahora le invitamos a que juegue con nosotros a un juego que llevamos a cabo con todos nuestros invitados, y simplemente tienes que responder con una palabra y con lo primero que se le venga a la cabeza. Pues voy a empezar yo. Dos ciudades importantes: Mérida o Badajoz. Pues Badajoz. Real Madrid o Barça. Real Madrid. Vamos a complicarlo. Jiménez Los Santos o Iñaki Gabilondo. Al 50%. Ser o COPE. COPE. La política es. Pues a veces da grandes sufrimientos, es decir, una porquería, y a veces da también satisfacciones cuando somos capaces de lograr y de gestionar los problemas de los ciudadanos. Cuando le digo Extremadura. Mi región. El mejor político de la democracia española. Pues yo creo que Adolfo Suárez. Y anda. Monago. El futuro presidente de la Junta de Extremadura. Vara. Un presidente que ya debe estar haciendo las maletas. Y la última, Cubo. Una tontería. Bueno, yo a mí no quiero terminar porque últimamente está muy de moda hablar de preguntar esa última palabra que le venga a la cabeza a Cristina sobre Benedicto XVI, nuestro Papa. Bueno, pues yo creo que has hecho muy bien esta pregunta porque yo creo que es un Papa aperturista contra lo que pensábamos todos, o yo por lo menos. Pensaba que era un Papa que se había criado, entre comillas, a la suerte de Juan Pablo II, que fue un Papa, me gustó, magnífico, pero que yo creía que iba a ser más involutivo que lo que está haciendo ahora, y creo que ha soltado la caja de los truenos el otro día con su nuevo libro, y que yo creo que es bueno para todos. Es bueno para los jóvenes y es bueno para toda la sociedad lo que acaba de abrir este Papa. Agradecer de todo corazón enormemente por parte de este equipo que hace el Embarcadero los lunes a Cristina Herrera el que nos haya abierto las puertas de su casa, el que nos haya abierto su corazón aquí a nosotros para que la gente joven, sobre todo la gente más joven que la que escucha este programa, pues sean partícipe de los pensamientos, de los sentimientos de Cristina. Muchísimas gracias. A vosotros, hasta cuando queráis, y que me alegro mucho que hayáis venido a mi casa, aunque he tenido que recibir un poquito enferma, pero esperemos que esto se pase pronto. Muchas gracias. Como último favor es que nos mandes un saludo tanto a nuestro programa El Embarcadero como a nuestra cadena Onda Campus. Vale. Pues un saco de saludos para El Embarcadero y para Onda Campus. Y espero que estar pronto con vosotros otra vez. Y bueno, ahora todo es el turno del Cara o Cruz de Raúl y de Josema. ¿Qué sorpresa me traéis esta semana? Bueno, pues querido Edu, aunque parezca mentira, un servidor va a defender la no pena de muerte. Y la pena de muerte o la... Sí, era la pena de muerte. Sí, la pena de muerte. Y Raúl va a defender... La pena de muerte, a favor de la pena de muerte, pero con un matiz. Él aclara, aclara. Yo aclaro. Yo estoy a favor de la pena de muerte. Ya está manipulando información. Pero, para los grupos terroristas, aquí en España ETA, o para esos asesinos que asesinan o que matan a una persona, pero ya de forma planificada, o sea, es decir, que no está poniendo hoy. Entonces, yo creo que hemos salido a la calle y tú has hecho la pregunta mal. Claro. Tú has tirado la pregunta de una manera para que la gente se ponga a tu lado. Pero o sea, tengo que decir que... Pena de muerte, sí, no. pero con los matices no, eso. Pero di la verdad, porque siempre yo decía eso, pero de momento saltabas tú. Pero, oye, no, yo a los contra los de ETA sí, pero y... Ya habían dado su opinión. Bueno, claro, lógicamente. No, vale. No, porque la gente está en contra. A ver, vamos a ver. Se vamos a escuchar. Sí. No ver, no escuchar. En la radio se escucha, no se ve. Aunque las imágenes las ponemos bueno, nosotros. Yo que soy muy imaginativo. Que, lógicamente, sí que es cierto que he ganado yo. Lógicamente, ¿no? Me parece. Sí, has ganado tú, pero por lo que te estoy diciendo, entre otras cosas, claro, la gente también le da miedo, pues eso, que nos convirtamos todos aquí como si fuéramos animales en matarnos unos a los otros. Bueno, no, porque lógico. Lógicamente es sencillo. La gente no quiere, porque no soy nadie, le voy a quedar muy clarito a él, yo no soy nadie para decidir quién tiene que morir y quién no, eso es Dios el que claro, decide. Pero tampoco entonces, es nadie si tú no te puedes si comparar con por eso. Ejemplo, si matan, dile a que han matado a una persona querida. Un que juegas con los sentimientos. No, que han asesinado a su persona querida, a su persona querida, le han asesinado, además de manera planificada, dile tú a esa persona si quiere la muerte para esos otros. Bueno, pues nada, que no, que tú no puedes decidir con la vida de nadie. Sí, y, yo digo sí. Y no, para nada. Pues nada, pena de muerte sí, pena de muerte. Vamos a escuchar un poquito de esas declaraciones que tenemos. ¿Qué opinión tiene usted sobre la pena de muerte? No, hombre, yo creo que la pena de muerte no se puede admitir en ningún caso. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y cumplir la condena íntegramente? Hombre, la condena ya es una cuestión legal, yo ya ahí no puedo opinar. Vale, ¿y tampoco está de acuerdo con los etarras? Hombre, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, pero ¿y la pena de muerte te refieres si debe ser aplicada? Yo creo que no. Yo la pena de muerte no la veo como una solución tampoco ni como una medida legal. Vale, pues nada, muchas gracias. ¿A favor de la pena de muerte? ¿En contra? En contra. ¿Alguna razón? Mucha. Tengo tiempo para decirlas todas. Pero a todos, absolutamente todos los asesinos, los terroristas. Sí, para los asesinos, para los etarras, para todo el mundo. Creo que hay otras medidas, sí. ¿Me puede decir alguna? Pues yo qué sé. Por ejemplo, la cadena perpetua. Por ejemplo. Te posicionas en contra. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que no sé qué decir. De pena de muerte, yo todo es muy relativo, ¿no? Se supone que pena de muerte, ¿en qué contexto sí, en qué contexto no? Yo soy un poco de los que piensa de la ley del talión, ¿no? Que si tú has matado, pues que te maten, o no he dicho de esa forma, suena quizá un poco brusco, pero sí que habría que buscar una forma de hacerle pasar a ese chaval lo que él ha hecho pasar, ¿no? Y igual con la muerte se consigue, igual no. No sé, estamos en una sociedad que es complicado, es un tema muy delicado y la verdad que eso, que habría que buscar quizás una forma que incluso la muerte no podría pagar lo que sienten esas familias, pero seguramente se quedarían más tranquilas. Vale, o sea que puede ser que te posiciones un poquito a favor de la pena de muerte, si son para terroristas o para asesinos. Pues según lo mire, yo me posiciono a favor de que sufran lo mismo que ellos han hecho sufrir. Si con la muerte se consigue, estoy a favor. Si no se consigue, pues habría que buscar una forma de eso, de hacer pasar lo que ellos han hecho pasar. En realidad no te he contestado lo que me has dicho, pero es mi reflexión, digamos. Entonces, ¿vamos a dar un voto a él o a mí? Vamos a quedarnos ahí en el medio, me abstengo un poquito, ¿vale? Vale, muchas gracias, Luis. Venga, un abrazo. Yo en algunos casos, como te digo, a mí, hombre, la pena de muerte, eso es matar a una persona y eso para mí es horroroso, ¿no? Pero hay ciertos casos que había que verlo y justificado, muy justificado, para que eso fuera. En el caso, yo defiendo la pena de muerte para las personas, para los etarras o para los asesinos. En ese caso estaría a favor mía, si está justificado, si está demostrado que han sido los asesinos. Y además, porque puede ser una persona asesina si en un momento dado, por un ofuscamiento, lo hace. Pero cuando es premeditado, oye, yo ya ahí, sí. Oye, mi marido decía que al contrario, él no quiere la pena de muerte. Pero... Bueno, pues entonces vamos a dar el voto a Raúl, que está a favor de la pena de muerte. Yo a favor, ya te digo que tampoco. Sí, en caso concreto. ¿Eh? Caso concreto, lo que tú dices. Pero yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte, por muchísimos motivos, ¿no? Porque tenemos la experiencia de Estados Unidos, que han matado gente y no eran culpables. Otra cosa es que se pongan una pena para asesinos o para violadores muy grande, ¿no? De 30 años. Total, pero la pena de muerte, desde luego, yo no soy partidario, ¿no? Respeto a todo el mundo, pero no. En este caso, va a ser el voto hacia mí, que vamos ganando. ¿Está usted en contra? En contra total. Pues muchísimo. Ay, tenemos que ir avanzando, ¿no? No podemos estar con eso, porque es que nos comparamos a ellos. Si nosotros, que vivimos dentro de un orden y queremos la pena de muerte para otro, aunque mucha gente cree que se la merezca, pero no podemos ponernos a su altura, nunca jamás. Depende, siempre depende. Pero si no pena de muerte, por lo menos pena cadena perpetua. ¿En todos los casos? Asesinato, terrorismo, violación y asuntos de ese tipo, sí. Cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y no sueños. Cine son. Bueno. ¿Cómo está la tarde? ¿Cómo está el día? ¿Cómo está la mañana? ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está absolutamente todo? Porque es maravilloso. Y creo que Edu, no sé. Ah, bueno, sí sé qué película es, claro. Sí, todo un equipo. Y se va a subir al embarcadero. Bueno, yo he sido muy fan. Creo que es esa, ¿no? Harry Potter. Claro, yo he sido muy fan toda mi vida. Lo que pasa es que ya como lo veo un niño tan grande, ya no me crea ese estado de creerle como antes, que yo le creía. Pero a ver, cuéntanos, Edu. Bueno, pues... te digo que no tiene nada que ver con el libro, ninguna de las películas. Está mucho mejor el libro, pero claro, aquí como somos grandes cinéfilos, pues tenemos que apoyarnos en las películas. Yo te voy a hablar sobre la última película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que es la primera parte de la adaptación al cine del último libro de una de las sagas más rentables del cine de los últimos años. David Yates de nuevo dirige otra película del aclamado Harry Potter y, por supuesto, con los mismos protagonistas y algún que otro personaje nuevo, pero nada a destacar ni para bien ni para mal. Esta película es simplemente la primera parte del final tan esperado por todos los fans del mago más famoso de los últimos años, de la última década, para ser exacto. En esta parte, Harry Potter y sus amigos emprenden la misión de buscar y encontrar los Horrocruxes, como lo llaman, para así destruir el secreto de la inmortalidad y de la capacidad de destrucción de Voldemort, que se hizo con el control del Ministerio de Magia. Habiendo visto todas las películas de esta gran saga, he de decir que es la que más me ha defraudado, pues al principio la historia comienza con mucho movimiento, dando suspense, el suspense esperado va al espectador, ¿no? Pero a medida que va avanzando la película, se va estancando en cada situación con la que se encuentran los personajes de la historia, tanto como Harry, como Hermione, como Ron. pues quizás puede que llegue hasta el punto de convertirse en una sensación de interminable, ¿no? Dejando para el final de la película matices de intriga. Sus actores ya conocidos por todos aquellos de todas las entregas que se han estrenado, viven los personajes como si fueran sus propias vidas, ¿no? Por eso yo creo que lo hacen tan bien. Se meten en el papel y yo creo que incluso hasta en sus casas están con la varita dándole que te pego. Pues son muchas películas y muchos años trabajando sobre lo mismo, así es que estupendos. Sobre la puntuación personal cada semana que hago del 1 al 10 en cada película, esta entrega no le doy mucho por lo que yo esperaba de ella, así es que me quedo con un 6. Bueno, pues muy bajita la nota que le has puesto a Harry Potter. Yo que soy un fan de esta maravilla, pues me has quedado un poquito así planchado para poder ir a verla. No sé yo qué voy a hacer, pero vamos, de las que llevamos hasta el momento, es la que más puntuación le has dado, por cierto. Hombre, es entretenida, ¿no? Es lo que puede esperar uno de Harry Potter, pero sí, hombre, te la recomiendo para que vayas a verla. Bueno, pues entonces yo me la voy a tragar como sea y la voy a ir a ver. Pero ya le digo que es una ilusión desde pequeñito el poder ver esas películas. Ahora Raúl nos va a contar otra. Una película, por cierto, muy esperada, que vamos a escuchar ahora mismo y que es una de las que, bueno, súper conocida. Va a tener mucho éxito, por cierto, ¿eh? Se llama Entre Lobos. Sí, se llama Entre Lobos. Vamos, como tú has dicho, ha salido ahora mismo, está en los cines, es nueva, de las nuevecitas. Mira, está agotado, es que el mar sí. Es agotador. Hombre, claro, ¿qué vamos a hacer? Esto de tener que ir a ver la película ahora corriendo. Corriendo, corriendo. Yo creo que está mareado por la marea, ¿eh? Sí, hay un poquito de marejadilla. No, de marejadilla. Como ya he dicho, tenía la voz un poquito cascada, entonces estoy un poquito malo. Pero bueno, vamos a seguir adelante con el programa, que no hay problema ninguno. Entre Lobos es la nueva película que está dirigida por Fernando Olivares. Y Entre Lobos es un largometraje de ficción basado en una extraordinaria historia que es de hechos reales, la verdad, que sucedió aquí en nuestro país, y es de Marco Rodríguez, que nació en el norte de la provincia de Córdoba en 1946, en pleno corazón de Sierra Nevada. Marco tenía 7 años cuando sus padres lo entregaron a un cabrero que vivía en el valle de la Sierra de Morena, y para que cuidara al rebaño. Entonces lo que pasó es que el niño se quedó viviendo con este hombre allí apartado en el monte aquel, solamente rodeado de animales, pero este hombre murió. Y Marco se quedó solo, completamente aislado, con 7 años, y allí en aquel monte. Cuando tenía, estuvo 12 años perdido en el monte, desde 1953 a 1965, y no tuvo contactos con humanos. Vivió junto a una manada de lobos, uh-huh. Y sus amigos eran un hurón y una jineta. Como dijo en una ocasión, que él era el rey del valle, porque claro, lógicamente ha vivido tantos años allí que era su casa. Entonces Marco nunca consiguió adaptarse a la sociedad una vez que lo encontraron, y desde entonces su sueño ha sido siempre volver a vivir entre lobos. El título original, como he dicho, es Entre Lobos. Y el género es dramático, es un género dramático porque el director Fernando Olivares se ceba en el drama que sufre esta persona, aparte de que sea una historia sorprendente, pero más se centra él en lo que es la parte dramática. Y el reparto principal está interpretada por Juan José Ballesta. Muy conocido, el niño del bola, ¿no? Muy conocido, sí, y que ahora mismo está la serie esta de Antena 3, ¿cómo se llama? España. Y la chica... Guapísima. Sí, la chica es Dafne Fernández, y está luego también Eduardo Núñez y Carlos Bardem, y bueno, ese es el reparto que tiene, que yo creo que es un reparto bastante atractivo. Mi recomendación, ¿cuál es? Pues que vayan a verla, no se pierdan esta historia, que la pueden conocer de primera mano, está muy bien llevada por el director. Como he dicho, se centra más en el drama, pero es que esta historia en sí es un drama, ¿no creéis? Pues sí, la verdad que abandonar a un niño con un cabrero con esa edad, pues es tremendo. Ordenando la autopista, hiciera muy deprisa. No quise conocerla de aquel modo. Si quieres comprar algo, tengo todo. Y pocas veces son. Pisábamos el suelo y antes que nuestro tren descarrilara, en marcha me bajé sin decir nada. En otro tiempo me gustaba cuando en su mismo bar. Que frecuenta. Qué maravilla de programa, sin duda alguna. Qué importancia tener a gente tan maravillosa como Edu, como Raúl al lado de uno. Y poder escuchar ahora noticias que habitualmente no se dicen en los telediarios, en los informativos, pero que nosotros buscamos y rebuscamos para que ustedes se sorprendan. Pues la de Raúl me parece, en fin. Bueno, pues yo la verdad que traigo una noticia que es bastante curiosa, solamente ya el enunciado. Los pájaros se parecen a los hinchas de fútbol. O sea, esto ya tiene un poquito dudo. De miga. No dudo. Vale, y... Ah, bueno, sí, porque al lado de mi casa hay un esto de pájaros y es verdad que pitan sí, mucho. Sí, sí, gritan, ¿no? Algo se llaman los periquitos, los de, aficionados del español, sí. ¿No? Sí, digo, por ahí claro, puede, también. Puede ser que vaya por ahí encaminado la cosa. Ah. Cuento. Algunas bandas rivales de pájaros se comportan como hinchas de fútbol, coreando cantos guerrilleros durante los enfrentamientos o reconfortándose tras una derrota, alisándose las plumas unos a otros, según un estudio realizado por un equipo científico británico con unos mirlos de Sudáfrica. Así como los hinchas de fútbol reconfortan a sus amigos en un bar después de que su equipo haya perdido, el estudio muestra que los pájaros se apoyan mutuamente tras perder contra sus rivales, explicó este miércoles un portavoz del proyecto de investigación. A menudo, las bandas rivales se lanzan ruidosas pullas similares a las que los hinchas de equipos rivales se arrojan mutuamente. Según el estudio publicado por la revista británica Proceeding of the Royal Society, perdonadme mi inglés, que es un poquito cogido por los pelos, ¿qué inglés? Los pájaros se alisan las plumas unos a otros después de una situación de estrés extremo, por ejemplo, tras una derrota frente a una banda rival o tras un largo combate. El autor del estudio y profesor de la Universidad de Bristol, del suroeste de Inglaterra, para aquellos que no lo sepan, Andy Radford, subrayó que los pájaros dominantes minan a sus subalternos para subirles la moral y animarles a recuperarse con vistas a un nuevo enfrentamiento. Es decir, que lo animan después de la batalla para que sigan en la lucha. El alisado de las plumas permite reducir el estrés y reforzar la cohesión del grupo, lo que es importantísimo después de una derrota. Concluye el profesor tras haber observado una mayor cantidad de zalamerías en aquellos grupos que mantienen las relaciones más conflictivas con las bandas vecinas. Los mirlos viven en grupos que pueden tener hasta 12 individuos, entre ellos una pareja reproductora dominante y sus alternos no reproductores, encargados de ayudar a la pareja en la educación de su descendencia. Vamos, como los hinchas de fútbol. Increíble, pero cierto, no me lo puedo creer. Ahora, la cosa va hoy de... pájaros o de pájaras? Yo tengo una pregunta. ¿Fue antes primero la gallina o el huevo? Yo lo tengo claro. No sé yo. Pues el huevo. El huevo. Según dicen, fue pues sí. La gallina no. Antes que el huevo. Claro, la creo científicos Dios. Científicos de las universidades de Warwick y Sheffield, en Inglaterra, han descubierto que la gallina existió antes que el huevo, ya que una proteína hallada en los ovarios de las gallinas, concretamente la ovocledidina, cumple una función vital en la formación de la cáscara del huevo. Además, no solo señalan que esta circunstancia es evidencia suficiente para determinar que la gallina fue antes que el huevo, sino que también afirman que esa primera gallina posiblemente no nació de un huevo de su misma especie. Nuestro estudio nos hace detenernos por un momento y pensar si el huevo del que salió la primera gallina fue realmente un huevo de gallina, apunta el experto de la Universidad de Warwick, Mark Rodger. En este sentido, explican que tuvo que haber un embrión que se transformó en la primera gallina, aunque señalan que el huevo que pusieron sus progenitores no tendrían el aspecto de un huevo de gallina tal y como lo conocemos hoy en día, según informa la BBC Mundo. No obstante, Roger ha afirmado que el dilema sobre qué fue primero el huevo o la gallina nunca tendrá una respuesta definitiva en el sentido de que no se puede verificar de acuerdo a métodos científicos. En cualquier caso, por el momento el estudio arroja algo de luz. El descubrimiento del rol que se juega la proteína OC17 en la formación de la cáscara del huevo pudo conseguirse por medio de un proyecto más amplio que tiene como objetivo investigar cómo los sistemas biológicos controlan la formación de materiales para poder reproducirlos más tarde en el laboratorio. Este conocimiento además permitirá avances en el campo de la medicina a la hora de crear huesos sintéticos e implantes más similares a las estructuras reales, que se acomoden mejor al cuerpo y que duren más tiempo. Vaya. Bueno, vaya, que no lo sabíamos eso. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Yo creo que sí, que tiene razón. Puede ser, ¿eh? Cierto, ¿eh? Yo creo que porque la alguien tuvo que ser primero, eso está claro. A ver, ¿qué? Yo no digo nada. Yo tampoco. Ahí lo dejo. Hala, pues nada, que piensen todos los científicos que nos estén escuchando. A ver si nos va a llamar alguno la semana que viene. Nos vamos a quedar ahora con la última noticia, y esta también es curiosísima. La policía investigará el vuelo de un asno en paracaídas en el sur de Rusia. Interesante. Fíjate, sí, la verdad es que no sería Edu el que iba por ahí. No le llames así. Tengo miedo a las alturas, entonces no. Entonces no serías tú, no sería Raúl. Entonces el asno que estaba por ahí, no. Nos está insultando de una manera muy sutil, ¿eh? Sí, sutil. Suave. Sutil. Como un caballero. Yes. It is. Y este sí que maneja inglés. Krasnodar, Rusia, 19 de julio, Ria Novosti. La policía investigará como trato cruel a un animal el vuelo de un burro en paracaídas sobre una playa organizada por unos empresarios del distrito de Tenryut del territorio de Krasnodar, parte sur de Rusia. Así ha informado una televisión y un portavoz del Departamento Regional de Interior. Al asno lo pasearon en paracaídas sobre la playa para atraer la atención de los veraneantes a esa distracción. El animal rebuznaba con tanta desesperación que muchos niños se echaron a llorar. Bueno, dijo el portavoz. El incidente, que se produjo la semana pasada en la playa del poblado de Golubiskaya, del mar de Azov, provocó mucha indignación entre los veraneantes, los que informaron sobre lo sucedido a un periódico local. Bueno, pues creo que no sé qué tenemos a continuación. Pues ahora os tengo preparado una sorpresita. A ver. Viene Jon Bon Jovi a decirnos que tengamos un buen día. Hello. Tell me how to live my life. Who are you to tell me if it's black or white? Mama, can you help me try to understand? Is innocence the difference between a boy and a man? My daddy lived a lie, it's just the price that he paid. Sacrificing life, just slaving away. Oh, this one. Pues aquí ponemos el punto y final a este viaje. Hoy vamos a llegar a las costas de Argentina, ese país hermano al que vamos a saludar muy gratamente desde este embarcadero. Desde aquí vamos a subir para arriba, vamos a ir hacia arriba. Iremos visitando cada uno de los puertos, los que nos van a recibir a estos países iberoamericanos. Vamos a unir España, Badajoz, con todos estos mundos maravillosos que vamos a visitar. La semana que viene empezaremos desde aquí, desde Argentina, donde nos encontramos en este momento. Raúl, que ha sido un placer. Sí, sí, ha sido un placer. La pena que ya se acabe. El tiempo apremia. Pero bueno, lo que hice ha sido un viaje bastante, bastante bonito. Creo que ha sido bastante... No ha habido muchos movimientos raros. Hemos llegado bien a puerto. Y nada, pues hasta la semana que viene, ¿no? Pues eso. Yo también me despido de vosotros. Muchas gracias por otro maravilloso viaje y os espero la semana que viene. Adiós.